Han pasado unos días del allanamiento en la municipalidad de Villallardino y nos encontramos con el secretario general del SUBO en Villallardino, Miguel Díaz. Miguel, bueno, han pasado unos días, queríamos preguntarte cómo está la situación, cómo fue ese día para ustedes. Hola Ale, buen día. Bueno, sí, simplemente nos dimos con eso, fue sorpresivo para todos, ¿no? Un allanamiento en la municipalidad con agentes judiciales que se hicieron presentes ahí. Bueno, como empleado la verdad que no fue nada grato, pero bueno, tuvimos la suerte y contamos con la muy buena disposición del abogado del gremio, el doctor Méndez, al cual lo llamamos de inmediato y se acercó con la máxima prontitud hacia la municipalidad y bueno, acá me está acompañando el doctor Méndez y para no meter la pata en ningún tipo de terminología legal o algo que pudiera entorpecer la causa, te voy a pasar con él para que él te pueda dar el marco de lo que sucedió. Doctor Méndez, ¿qué le pareció el procedimiento efectuado el viernes pasado en la municipalidad? Buenos días, Alejandro. Y en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad, porque nos permites dar nuestra mirada acerca de lo acontecido la semana pasada. Efectivamente, y como es de público conocimiento, el viernes pasado, en horas de la mañana, se llevó adelante un allanamiento en las instalaciones de la Municipalidad de Villallardino. Y en este sentido me gustaría destacar tres cuestiones que me parecen importantes destacar. En primer lugar, que personalmente desconozco la causa que originara este allanamiento. En segundo lugar, resaltar la colaboración, la predisposición que prestaron los trabajadores para que este procedimiento se lleve adelante. Y en tercer lugar, señalar que el allanamiento en cuanto a procedimiento habilitado por la ley se ha desarrollado con total normalidad, con lo cual mucho no puedo decir al respecto. El secretario del intendente, el señor del CEME, me decía el otro día en declaraciones que le pareció que era demasiados policías para un procedimiento, para un allanamiento. Acá apelo a tu experiencia como abogado. Esto es normal, o sea, cada vez que se da un allanamiento normalmente no viene un oficial, sino que vienen varios. Sí, yo, a ver, antes que nada debo aclarar que no me especializo en derecho penal, pero sí, a ver, eso, la cantidad de personal policial o de investigación lo determina la fiscalía y está dentro de los márgenes normales, es decir, insisto, la dimensión la determina la fiscalía y no porque sean pocos ni porque sean muchos va a traer determinadas consecuencias o no. Es decir, nada, entiendo que está dentro de los marcos legales y normales y habituales de todo procedimiento judicial. Tito, los muchachos que fueron requisados, que se les tomó su teléfono celular o que estuvieron hablando con la fiscalía, ¿están tranquilos? ¿Cómo los ves vos, que los conocés mucho más? No, sí, los muchachos están tranquilos, ¿no? Uno simplemente se estaba cumpliendo las funciones habituales. Bueno, quedará después esperar que determine la justicia. Como te decía Ale, ¿no? Que cada empleado municipal recibe órdenes para realizar determinadas tareas. Ahora tendrá que determinar la justicia si lo que se hizo estaba bien o estaba mal y bueno, y determinar responsabilidades, ¿no? Porque acá es más que claro, ¿no? Uno como empleado recibe órdenes de qué trabajo se hace y cuál no. Así que todo lo que se hizo dentro de los marcos normales y habituales de como empleado. Así que por ese lado, sí, tranquilos. Sí, fue un mal rato, obviamente, ¿no? Porque no es agradable esta situación, pero tranquilos en ese sentido, que uno simplemente estaba cumpliendo tareas. ¿Ha sido convocado después del viernes al mediodía para charlar el tema con alguno del Ejecutivo? El gremio solicitó una conversación con el intendente, en la cual manifestó que bueno, que él no estaba al tanto de esto y que bueno, que simplemente fue obediente a la orden de allanamiento y nada más que eso, ¿no? Bueno, Miguel Díaz, doctor Méndez, muchísimas gracias por la entrevista y esperemos, bueno, que esto siga los cursos legales y bueno, llevar tranquilidad a tanto los empleados como a la gente del pueblo. Bueno, Ale, gracias a vos por tu tiempo. Buen día. Gracias a vos. Nos vemos.